Salió señora, y Luyo la dejó. Dicen que salió señora, y Luyo la dejó. Mastica y coja y suelta, maluca de verdad. La cara ni una puerca, que iba a imaginar. Y una mujer tan fea la gente le va a inventar. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Dicen que salió señora, y Luyo la dejó. Dicen que salió señora, y Luyo la dejó. Se fueron pa' Gamero, pa' la luna de miel. Pero Lucho Miguel, de allá vino soltero. Empeñó los anillos y vendió el vestido entero. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. ¡Gózalo, Chiqui López! ¡En Cartagena! A la gente, quien le hizo una maldad, que es igual que en noviembre o allá en el carnaval, pero ella no refiere, prefiere no contestar. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Todos quieren saber quién la perjudicó. Dicen que es un chofer o que es un locutor, pero fue Pedro Pablo, mi amigo el compositor. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Hermana Alea, te coge Mastica. Salió señora, y Lucho la dejó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Mastica y coja y cuenta, maluca de verdad. La cara ni una puerca, ¿quién iba a imaginar? De una mujer tan fea la gente le iba a inventar. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Anda y llega la bola, Mastica se casó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Dicen que salió señora, y Lucho la dejó. Grupo Don Cartagena.